la provincia, que incluso casi en la totalidad de las obras han logrado vender los señores expositores, aunque ellos no era el fin de vender, pero la gente les propuso y pues lo han vendido, ¿no? En el mes de enero realizamos dos exposiciones de arte popular. La una era sobre lo que es en bordados, tejidos, cerámica y también el tejido en punto cruz, en cuadros, obras pictóricas realizadas en bordado de punto cruz, ¿sí? Y la segunda fue una exposición de todo lo que realizan las artesanas y artesanos de la paja toquilla en la provincia de Cañar. Entonces, todo el mes pasamos con estas dos exposiciones. Aparte de ello, se desarrollaron también los eventos, el concurso de oratoria, que lleva el nombre del destacado miembro de la Casa de la Cultura, que ya no está con nosotros, lamentablemente, Bolívar Quesada Ortiz, como también del concurso de matemáticas que lleva el nombre del profesor cañanense Antonio Ávila Clavijo. Aparte de ello, desarrollamos también el encuentro provincial de la música, en el cual siete artistas, representantes de cada uno de los cantones de la provincia de Cañar, se hicieron acreedores a las preseas Casa de la Cultura y Rudecindo Ingabeles, quienes hicieron acreedores por tener una vida destacada en lo que es en el arte musical, como compositores, como cantantes, ¿sí?, o como cantautores, que se hicieron acreedores a la presea Rudecindo Ingabeles fueron el conjunto musical Los Lenins del Cantón El Tambo, el conjunto musical del señor Luis Yungaisela y su conjunto del Cantón Deleg, don Arturo Narváez Navas, es un músico de mayor edad que tenemos actualmente en la provincia de Cañar, con su acordeón, y también el doctor Juan Castañer Muñoz, un destacado médico y artista también de la provincia de Cañar, que se hizo acreedor a la presea Rudecindo Ingabeles, y el quinteto, el ensamble musical Barreto Inguil del Cantón Biblián, que también se hicieron acreedores a la presea Rudecindo Ingabeles por la trayectoria artística de estos jóvenes del Cantón Biblián. Del Cantón Cañar, el quinteto musical Los del Camino y el trío Voces y Recuerdos se hicieron acreedores a la presea Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar. Eso es en cuanto a las actividades que hemos desarrollado como Casa de la Cultura desde que inició el año 2014. Patricio, quisiera que comparta con nosotros, ¿cómo está la acogida de la gente? ¿Cuántas personas aproximadamente visitan los museos? Ya, en el museo en Cañar, donde soy directamente al frente, desde que abrimos las puertas como tal en apertura, que fue en el 28 de junio del 2013 hasta la actualidad, nos han visitado más o menos unas 4.000 personas, y eso lo podemos constatar en el libro de registros que llevamos de visitas. Tenemos un promedio de visitas de diariamente de unas 30 personas más o menos, ¿sí?, que han venido incluso personas ya no solamente de del Cantón Cañar, ni solamente de la provincia de Cañar, sino han venido de diferentes partes del país. Para ello hemos tenido importantes acercamientos como al Ministerio de Turismo, ¿sí?, y otros ministerios más, otras instituciones más, que nos han permitido difundir lo que hacemos como ente cultural, ¿no? En el caso del Museo Edgar Palomeque Vivar, que está en Azogues, también hay una buena acogida. Ahí, promediando diariamente, están llegando grupos de estudiantes de los diferentes niveles educativos. Sobre todo, últimamente nos han llegado visitas de estudiantes universitarios de la provincia de Cañar, de la SUAE, de Chimborazo, de Cotopaxi, para realizar sus trabajos de investigación. Aparte de ello, también me olvidaba de comunicarme que la Casa de la Cultura en Cañar en el Museo Víctor Vázquez Suárez, aparte de desarrollar ya los eventos que le hemos señalado, también hemos venido dando conferencias sobre la cultura cañari y la relación de la historia con las diferentes ciencias, a tal punto que la Universidad Católica para los meses que viene ya ha planificado con nosotros desarrollar, bajo nuestro aval, desarrollar diferentes eventos en cuanto a lo que es conferencias y trabajo con los estudiantes universitarios. Entonces, como ve, estamos teniendo diferentes actividades, ¿no? Y la exposición que ahorita estamos en Cañar, el mes que viene se expondrá en el Cantón Biblián, luego después, en abril, con ocasión de las fiestas de Azogues, se expondrá en Azogues, y en el mes de agosto estaremos llevando la exposición al Cantón La Troncal. También para cada mes ya tenemos planificadas diferentes actividades, como por ejemplo el Festival de la Música a nivel de aficionados. También ya tenemos previsto otras exposiciones de otro tipo de artesanías. También tenemos previsto una exposición de arte pictórico con ocasión de brindarle un homenaje a la mujer. También tenemos previsto ya el encuentro provincial de coros para desarrollarlo en el mes de junio, y el homenaje a la mujer con la presentación del trío Voces del Recuerdo del Cantón Cañar y el grupo coral del municipio del Cantón Biblián. Esta ha sido la participación de Patricio Reynoso desde la Casa de la Cultura de Cañar. Bueno, ustedes han escuchado que también está al frente de uno de los museos que está recibiendo la mayor cantidad de gente, no solamente nacional, sino también extranjeros. Gracias, Patricio, por su aporte. Seguiremos en contacto. Sí, gracias. De igual manera a ustedes. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida vamos a escuchar especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos aquí especiales desde la casa. Vamos a dar la palabra a Pedro Martínez Pires, quien nos habla sobre las actividades que se desarrollan en la 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014 y lo que sucedió este domingo en La Cabaña, en Cuba. Saludos también a los oyentes de Nuestra América. Soy Pedro Martínez Pires y desde Radio Habana, Cuba, les informo que este domingo fue un día especial en la Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicado como país invitado de honor al Ecuador, porque Pepe Regato, el poeta ecuatoriano, presentó su libro A mi lindo Ecuador. En estos días realmente la tierra de Eloy Alfaro ha estado ocupando el primer plano en esta feria. Vino el canciller Ricardo Patiño a presentar el libro de Rafael Correa, el presidente del Ecuador, titulado De Banana Republic a la No República. Han venido decenas de escritores, artistas, poetas, algunos ministros, y también Raúl Pérez Torres, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y algunos viejos amigos como Jaime Galarza. Pero la presentación de este domingo en La Cabaña del libro de Pepe Regato causó una gran conmoción, porque el libro está ilustrado precisamente con la mano sucia de Chevron, ¿verdad, Regato? Bueno, efectivamente es un gran honor haber participado en esta edición 23 de la Feria Internacional del Libro, justamente con mi obra

todos conocemos que su trayectoria y trabajo en pro de la libertad primero fue el iniciador de el pensamiento libertario de Quito, del Ecuador y del mundo, al menos el mundo latinoamericano. Además de eso, fue científico, médico y siempre decidido a ayudar las causas sociales. Uno de los personajes que cambió su nombre para poder ser partícipe también del estudio de la educación. Como es conocido, en esa época de invasión, de incursión de los españoles en nuestra América, los nativos no tenían oportunidades, solamente los españoles y los hijos de los españoles nacidos de acá. Entonces Eugenio Santa Cruz y Espejo tuvo que cambiar el nombre para poder acceder a los estudios, para poder acceder a lo que era dado solamente a los españoles e hijos de los españoles. El recordar el natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en este caso por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuál es el objetivo que se pretende con esto? Bueno, esta iniciativa viene de una logia masónica a la que pertenece el doctor Astudillo, y ellos obviamente, como muy estudiosos y muy apreciadores, se podría decir, de toda la trayectoria de Eugenio Espejo, han querido dar un par de conferencias alusivas a la fecha, alusivas al natalicio de Eugenio Santa Cruz y Espejo. Es así como estará dándonos unas palabras, haciéndonos conocer sobre la vida de Eugenio Espejo, el doctor Jorge Núñez, que, como es conocido, es parte de la Academia de Historia Latinoamericana. Y enseguida también tendremos la participación de Raquel Rodas Morales. Ella tomará a cargo una conferencia sobre Manuela Espejo, y en las tres facetas, como la hermana o como Manuela mismo, y como la participante de todas las acciones de su hermano y de la sociedad del momento. ¿Manuela como Eugenio tenían quizá el mismo pensamiento? Por supuesto. Manuela fue como toda mujer en la vida de un hombre, no solamente la que le impulsaba, le arrastraba, sino que la que le enseñaba con el ejemplo a vivir para los demás. De estas historias tenemos muchísimas, donde las mujeres no están detrás del hombre, sino junto al hombre, haciendo las cosas indispensables y de mejor manera. Quizá Manuela Espejo ya era una de las mujeres que empezó a dar esos saltos, con ese pensamiento, con ese criterio, de no tener que esperar que sea el hombre quien emita el criterio. Bueno, no necesariamente no tener que esperar, pero sí coincidiendo y apoyando a todo lo que no solo Eugenio Santa Cruz y Espejo propiciaba, sino un grupo de ciudadanos cansados de la barbarie que se vivía a manos de los españoles. Entonces, el mérito de ella y de Eugenio Espejo también es que, aún en las condiciones y en los momentos, le daba el lugar que Manuela Espejo requería, no por vanidad, sino que necesitaba tener hasta cierto punto un poder de mando, una notoriedad para ser líder igual como lo era su hermano Eugenio Espejo. Este evento que se lo realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin duda cada uno de los trabajos que se hace aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana es para visibilizar y recordar, conmemorar quizá esas épocas que no pueden morir, que tienen que seguirlas recordando la juventud de hoy y quizá la del mañana. Positivamente. El recuerdo viene trayendo consigo dos aspectos, ¿no? El uno es el dolor y el otro el positivismo. Por eso se habla de celebración o de conmemoración. De lo que se trata es de celebrar un par de vidas que fueron muy útiles para la sociedad en ese entonces y que lo siguen siendo. Ahora mismo, luego de la celebración, estamos iniciando, perdón la cuña, con el Hospital Eugenio Espejo, que unas actividades, Casa de la Cultura Eugenio Espejo, un poco como para afirmar el pensamiento en lo médico, en lo científico, en lo político de Eugenio y Manuela Espejo. Entonces la Casa de la Cultura está en un acuerdo con el Hospital Eugenio Espejo para participar mancomunadamente y llevando cultura a especialmente a las personas que están convalecientes en el hospital, y esperamos que dé unos buenos frutos porque es la primera vez que se intenta algo como esto. Así es, el realizar este evento del natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo no solamente conlleva estas conferencias que se van a realizar el 20 de febrero a las 18 horas aquí en el Aula Benjamín Carrión, sino que también va a haber lectura de poesía y que se lo va a hacer en el antiguo Hospital Eugenio Espejo. ¿A quién está dirigido este evento? Bueno, todas las actividades que se están comenzando a hacer con el Hospital Eugenio Espejo, obviamente es para los pacientes que tienen allí algún tiempo, para los que están de paso, y aprovechar porque el hospital tiene una infraestructura muy adecuada, tiene un escenario hermoso, un auditorio muy adecuado, y lo que se quiere es que las personas que están restableciéndose lo vean a ese espacio como, valga la redundancia, un espacio positivo, que salgan animados y que no sea pues un hospital algo lúgubre, algo donde van a más bien a salir deprimidos en lugar de lo que se espera. Y sí, va a haber no solamente esos eventos, se está pensando con la Cinemateca, por lo menos una vez por mes, llevarles películas adecuadas para ellos. Y una vez por mes también estará con la participación de artistas que la Casa de la Cultura les va a proveer. Es decir, que se da un despliegue de actividades para celebrar el natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Como parte. El natalicio sirve como un inicio, como un punto de partida. Y la meta esperemos que se alcance y sea muy, muy grande. Queremos agradecer la presencia de Eduardo Enderic aquí en Bitácora del Mediodía y recordarles que hay una serie de actividades para conmemorar el natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que no solamente se desarrolla aquí dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino también en otras áreas que les iremos contando paulatinamente. Gracias. Gracias a ti, Laura. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Andrés Viracocha. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.